volveremos. ¿Volverán nuestros niños al colegio a propósito? En Córdoba, ¿estamos preparados para que nuestros niños regresen al colegio como se está anunciando ya a nivel nacional, que podría pasar en el mes de agosto? Señor Secretario de Educación de Córdoba, Gabriel Moreno, muy buenos días, bienvenido a Café. ¿Estamos o no estamos listos? Óscar, buenos días a ti y a toda tu audiencia de Café, aquí por UPB Radio. Óscar, esa pregunta nos la hacemos todos los días y puedo decir con el respeto de todo el país que en este momento ninguna ETC del país está lista para el retorno progresivo y gradual a las aulas. Nosotros hemos venido haciendo todo un trabajo arduo con los docentes, con los directivos, con los directores de núcleo, con los secretarios de educación municipal, el equipo de la Secretaría Departamental, para lo que en ese momento llamaron la reinvención de la educación, de poder tener la creatividad, de poder elaborar las guías, de poder comprometer el trabajo de padres de familia para que esa formación de sus hijos pudiera continuar en momentos en que se exigía por parte del gobierno la no presencialidad y migrar hacia un trabajo en casa. Después de todo este ejercicio que nos ha costado, ahorita más o menos en hace una semana nos llega el viernes la directiva 011, nos llegó antes de ayer la directiva 012 y ayer anoche llegó la directiva 03, las cuales en su orden dan orientaciones para ese retorno bajo un modelo de alternancia, como lo llama el gobierno, estableciendo que la 011 para colegios oficiales, la 012 para los colegios privados y la 013 para universidades y los institutos de formación para el trabajo y desarrollo humano. Y vemos un hilo conductor donde se trata de decir, está la decisión del gobierno de ese regreso progresivo a las aulas, que debe entonces tener tres modelos o tres momentos. Uno, y eso es una competencia de los establecimientos educativos, que bajo su realidad, que entendiendo que los territorios siempre tienen una realidad distinta a las capitales, a las ciudades principales, son los establecimientos educativos que en consenso con padres de familia, con los docentes, deben estimar cuál de los modelos es el más favorable para continuar prestando el servicio educativo. Segundo, luego de ello, tenemos que adoptar unos protocolos para cualquiera de los tres modelos que se vayan a seguir. El gobierno lo que trata de decir es, utilice los tres, fusione los tres, pero procure por ir haciendo un regreso progresivo. O sea, nos está vinculando hacia que debemos ir hacia el camino de un regreso a clases. Y yo he estado tratando de entender y de comprender un poco que la realidad nuestra no se presta para eso. Entonces, sí, bajo este momento lo que tenemos es que empezar a hacer unas mesas de trabajo con Secretarías de Salud Municipal para revisar esos protocolos posibles, sabiendo desde ya que va a ser muy probable que al final del trabajo lo que tengamos que decir es que no estamos preparados, que no se puede garantizar los elementos de bioseguridad, que tenemos una gran cantidad de docentes en un porcentaje altísimo que superan los 60 y los 70 años de edad. Entonces es un tema que no es tan fácil de determinar en este momento, pero sí tenemos que ser sinceros con el departamento. No se cuenta con las condiciones y por ende vemos inconveniente ese retorno progresivo a clases. Somos amigos de continuar prestando el servicio como lo venimos haciendo, bajo los modelos de virtualidad de los casos en los que haya lugar y bajo el modelo de trabajo académico en casa, como fue el caso de la ETC Córdoba. Secretario, así como usted nos acaba de responder la pregunta de si estamos o no estamos preparados, usted fue enfático, desde el principio dijo no, ninguno está preparado para volver. Pero da a entender, o eso le estoy entendiendo, secretario, y me disculpa si no es así, que el gobierno nacional, mediante estas directivas, las 011, 012 y 013, le está diciendo a los secretarios, a las secretarías mejor, miren, hagan lo que haya que hacer para que volvamos, pero ustedes verán cómo lo hacen. Así es. Así se entiende. Total. Así se entiende. Ellos sacan la directiva, salen unos lineamientos que son los protocolos que nosotros debemos revisar, que deben revisar los establecimientos y que deberían adoptar. O sea, están diciendo el qué y nos están dando unas opciones del cómo. Ya entonces le dejan la pelotica al departamento de que diga en qué momento, bajo qué nivel, en qué grado va a empezar a hacer ese sistema de regreso. Y entonces ahí cuando tenemos el cuello de botella. La primera pregunta, ¿de dónde saldrán los recursos para poder financiar las desinfecciones de los establecimientos educativos? Hacer aseo, garantizar agua potable en muchos colegios rurales que no tienen agua potable, que no tienen servicio sanitario, ¿ah? expliquemos entonces de dónde van a salir esos recursos, porque en este momento en la directiva lo que dice es se harán unos ajustes de acuerdo a lo que el año anterior se haya invertido, este año se harán unos ajustes y de pronto un incremento porcentual en ello, pero todavía no dicen ni cuándo ni cómo. Y tercero, dejan abierto que también es competencia de los municipios, de los colegios, del departamento, invertir recursos propios. Y este departamento ha hecho las inversiones para tema de mercados, para todo el tema de inversión en infraestructura hospitalaria, para todo un tema importante de apoyo a los sectores culturales con recursos para, de pronto, con un bono, eso adicional a lo que el gobierno ha hecho. Y por otro lado, obviamente los ingresos del departamento, las rentas están en una parte crítica porque no se han pagado impuestos, porque no ha habido de pronto los impuestos que pagaban en su momento tanto el licor como también los juegos de azar. Entonces, recursos propios en este momento no hay, tenemos unas regalías casi que congeladas y entonces uno dice, ¿cuál va a ser la fuente de financiación de este regreso a clases? Que tenemos que garantizar los elementos de seguridad. Sin ello no podemos. ¿Cómo entra una persona a un centro comercial? Le toman la temperatura. Y preguntes entonces en la capacidad de un colegio que tiene más de 1,000 estudiantes o 2,000 estudiantes, ¿cuántos deben haber entonces equipos de protocolo para que al ingresar el estudiante le tomen la temperatura? Para que durante la jornada estén pendientes con cuál fue ese círculo en el cual él se desenvolvió, con cuántas personas se encontró. Porque si llegado el caso mañana ese estudiante tiene algún resultado positivo de COVID, tendría uno que establecer ese cerco epidemiológico, que es lo que establecen hoy con los que salen como positivos para COVID. Entonces, vea toda la dinámica de los compromisos que estaríamos asumiendo los establecimientos, de la responsabilidad tan grande, pero eso me viene acompañado de decir, aquí están los recursos para que pueda garantizar eso. Entonces, es la preocupación de una decisión, no podemos llamarla que fue apresurada, no podemos llamarla que fue fuera del contexto, es sencillamente una posición del gobierno, pero tiene el gobierno que escucharnos a nosotros. Sí. Y yo hago aquí una relación con algo muy curioso que pasó cuando inició la cuarentena. La cuarentena en Colombia inició en la segunda semana de marzo, porque teníamos en principio un caso y teníamos ya la semana 6. Recuerden ese momento que nosotros veníamos insistiendo a la ministra, porque entendíamos que esas condiciones en ese momento son las mismas de hoy, no ha cambiado. No hay en los colegios como elementos de protección. Y aquí se hablaba de unos protocolos. Decía, pero ministra, ¿de dónde? ¿Cómo? Los colegios no tienen financiación para eso. Insistiendo, el gobierno siempre la posición fue que con protocolos podíamos continuar haciendo el trabajo. Resultó que el domingo 15, luego de la presión que habíamos hecho en la GTC, luego la presión mediática de los medios, porque los medios empezaron a informar sobre qué pasaba si un estudiante salía o presentaba alguna dificultad y con ende salía positivo para COVID. Y fue a las 5:20 de la tarde, a última hora, cuando la ministra y el presidente anuncian que al 16, al día siguiente, ya se suspendían las clases en Colombia y se tenía que emigrar hacia un modelo de trabajo en casa. Entonces, lo que no queremos es que esta medida que se anuncia hoy, mañana o pasado, tenga también que ser reversada, porque consultando con las fuentes, porque consultando con las bases, no encuentran la inconveniencia o la conveniencia de un retorno progresivo. Que le digo, si bien la calidad de hoy en el departamento puede ser también la misma que a nivel nacional se ha visto afectada, créame que no va a cambiar si regresamos al establecimiento educativo. Y se lo digo por qué. Porque si hoy tenemos en el departamento un indicador sensible que todavía falta por ser revisado o por ser dado por punto final, y es el posible deserción de estudiantes de establecimientos educativos que bajo el modelo de trabajo académico en casa no han podido continuar. Estamos hablando casi una cifra cercana de los 400 casos que estamos revisando con los secretarios de educación municipales bajo un sistema que se llama el SIMPADE. Ahora imagínense diciendo a los establecimientos y los digan, si regresamos a clases progresivamente, aunque sean salones de 10, salones de 15, salones de 20, ¿qué harán los padres de familia? Dirán, prefiero que mi hijo, por salvar la vida, por salvar la salud, porque no se infecte él, porque no se infecte por medio de él a nosotros, mejor no lo envíe este año y que reciba sus clases del año entrante, así pierde el año. Porque ese es lo que hemos visto en redes sociales, cuando los medios vienen y publiquen y hacen la consulta, ¿enviaría usted a sus hijos al colegio durante esta emergencia? Y la respuesta general es, no lo hago. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede estar el gobierno de espaldas a esta posición? Este gobierno departamental dirigido por el gobernador escucha las bases y claro que planteará su posición y su inconveniencia ante el ministerio de este posible retorno a clase. Secretario, ¿400 casos de deserción? ¿Me habla de...? Es un indicador de 400 posibles casos. Ah, ok. Porque son estudiantes reportados que no han podido continuar con su trabajo acá en casa, viene ahora el sistema y actúa de qué manera, examinando qué fue lo que sucedió con el estudiante, si fue que sufrió algún cambio de domicilio, si fue que sus padres tuvieron que de pronto sacarlo de la escuela o fue trasladado a un establecimiento educativo. Esa es la parte o el segundo paso del proceso, y es revisar el caso puntual. Se está haciendo ya la valoración el lunes, martes, miércoles, hizo reuniones con los diferentes secretarios de educación y rectores para que nos establezcan cuáles fueron esos cambios que sufrieron de pronto el establecimiento de los estudiantes, y al final del proceso determinar cuántos fueron los estudiantes que desertaron del sistema durante este proceso de emergencia. La fecha tentativa es agosto, ¿no? ¿Primero de agosto para volver? La fecha establecida por ellos es primero de agosto. Primero de agosto. Ellos la han llamado gradual, la han llamado progresiva, pero yo creo y soy también partidario, como le decía el doctor Salim Matar, que sería un error regresar a las aulas de clases. Sin embargo, nosotros no somos autoridades solas. Nosotros tenemos que consultar con los directivos docentes y con los docentes. Y estoy seguro que esta posición que tenemos es la misma compartida con ellos. Lo hemos hecho en la mesa con ADEMACOR. Hemos tenido una pequeña conversación con el SINDICOR, que es el sindicato de los directivos docentes. Y asimismo nos hemos reunido con los académicos, nos hemos reunido con el equipo de la Secretaría. Mostramos nuestra gran preocupación por el tema. Eso no quiere decir que no vamos a hacer el trabajo que nos está pidiendo el Ministerio. Es que lo vamos a hacer porque sería la manera más real y más eficiente de mostrar que realmente no estamos en condiciones. Y el trabajo es consultar a las bases, establecer los protocolos, revisar quién puede cumplir los protocolos, y en base a eso se mostrará la cruda realidad sobre que no habrá manera de cómo garantizar agua potable, elementos de protección, docentes que superan los 60 y 65 años y 70 años, la duplicidad del trabajo para ellos, porque de pasar de un salón de 45 tendrían que crear 3 o 4 de 10. Entonces créeme que no es un tema sencillo, nos dan apenas mes y medio, tiempo demasiado corto, porque sí. Si para lo que fue el ejercicio de regresar a clases, perdón, de regresar a trabajo en casa después de las vacaciones, fueron casi 2 semanas traumáticas. Ahora imagínense establecer protocolos, adoptarlos y después decir al estudiante si regrese. Eso va a ser definitivamente un tema muy difícil para nosotros, pero vamos a hacer el ejercicio y esperaremos a ver al final qué resultado nos da. Señor secretario, gracias por su tiempo para Café. Yo creo que a los oyentes les queda muy clara la posición del secretario de Educación de Córdoba en cuanto a estas directivas del Gobierno Nacional y esta estrategia que ellos llaman alternancia. Gracias. Claro que sí. No, Oscar, a ti por siempre abrir los espacios para comunicarnos. Yo pedirle a los cordobeses que sigamos cuidando a nuestros niños, que sigamos protegiéndolos, que solamente salgan en las horas específicas que están permitidas durante los 3 días a la semana. Primero la vida, primero la salud. La educación es un derecho conexo a ello, y por eso entendemos que para poder garantizar la educación hay que garantizar la vida.